Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Easy Taxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Easy Taxi, tu taxi, a un clic. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast que es www.gabou.com.ar. Al protagonista del episodio de hoy lo conocí, yo creo que en el año 2004, cuando yo hacía Pare de Sufrir en Liberarte. Él había terminado un curso de comedia con Diego Weinstein y empezaba a dar sus primeros pasos en el stand-up. Estaba con Gianelli, creo, estaban por el locutorio. Es, además de comediante, escritor, dramaturgo, profesor de literatura y licenciado en sociología. Es docente de stand-up. Muchos de los comediantes que vemos hoy en los escenarios fueron alumnos de él. Y me interesó charlar con él porque siempre viene una persona que buscaba hacer su recorrido en forma distinto, en forma personal. Es una persona a quien yo respeto intelectual y profesionalmente. Es alguien a quien se debe escuchar porque nos va a dejar, aunque sea, preguntas. Y uno de los objetivos de este podcast es poder compartir diferentes visiones del oficio de la comedia. Y eso es, sin lugar a dudas, lo que nos ofrece Carlos Balmaceda. El profe Carlos Balmaceda. Recibimos en Club Gabou, con mucho placer, con mucho gusto, al señor Carlos Balmaceda. Me pareció muy interesante, vos pusiste que Frankie Filiberto. Sí, vos sentías que pasaba eso. Claro. ¿No? Que se generaba. Sí, claro. Físico, real. Sí. Y contame un poco. Bueno, porque a mí me parece que, a ver, cuando la experiencia personal en Frankie Filiberto es que hay como un ritual que tiene mucho que ver con lo que es el espíritu del stand-up, en donde la gente se encuentra, reflexiona, habla de stand-up, más allá de la función. ¿Después de la función se quedan? Claro, claro. Y esto me parece que tiene que ver con las características del lugar, con las condiciones que el dueño está generando. ¿Cuáles son las características? Y las características son que hay un open mic en el que no se cobra, en el que, o un concurso stand-up en el que no se cobra tampoco, y en donde la gente va tranquila, consume, y digo, hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque me parece que el open mic no hay que cobrar. Parece que es una instancia que, digamos, creo que el stand-up necesita como cierta jerarquización también, ¿no? Y eso lo da. Hay casos de pibes que salen y dicen, no, yo quiero cobrar, yo soy un comediante. Entonces, en ese sentido digo que esto va dando cierta jerarquización y me parece que rescata lo mejor del espíritu del stand-up, que es una movida en donde hay un ritual. La gente va, está. Hay tiempo también para desarrollar ese ritual. Parece que el tema de algunos lugares en donde los espectáculos están uno detrás de otro, en donde hay que rajar porque viene el, y me parece que atentan contra eso. No lo favorece. O sea, que esto exista como modalidad, bárbaro, pero me parece que lo otro es fundamental, sobre todo también para el público, porque el público va, se siente bien y se queda también. Y se queda y ve este fenómeno, digamos, en un lugar que es como que mantiene ese espíritu. ¿Dónde queda? En Devoto, en Moscón y Chivilcoy. Y el dueño está involucrado también. El dueño está involucrado porque él, de hecho, se le va ocurriendo, digamos, hacer un concurso o hacer un open o hacer distintas noches. También eso es importante, porque me parece que yo he visto mucho dueño de sala o encargado de sala que, pues, si hubiese un tributo a Sabina, le da lo mismo. No les importa, yo estoy cansado y lo veo todo el tiempo. Dueños de sala que no les gusta el stand-up, que no les gusta el humor, que les chupa un huevo. Claro. Y creo que ese es el primer problema. Claro. De muchos lugares. Sí. O dueños de sala que empiezan a ver que es un negocio y inexplicablemente lo boicotean. Esto es una cosa que, un fenómeno muy raro. ¿Cómo es eso? Claro, yo he visto dueños de sala que se han dado lugares en donde las cosas empezaron a funcionar, o se rescataron lugares que no funcionaban como nada. Uh-huh. Y luego empiezan a tener determinadas exigencias. Es muy extraño eso. Eso es algo que me parece que también, de alguna manera, hay un trabajo del comediante que va a tener que ir educando al dueño de sala. Me parece que eso es importante, ¿no? Los productores y los comediantes, educarlos para que se den cuenta, digamos, primero que tienen un buen negocio entre manos y después que lo disfruten. Me parece que la actitud está de disfrutar desde el dueño, yo la estoy viendo en Funky Filiberto, en Fernando, y en los dueños de la Chinita Restobar. Allí se ve algo y se ve una gran generosidad con la gente que va a actuar. Entonces, yo veo en eso en dos lugares más, te diría. Jack Flash. Claro. Me parece que Jack Flash. Sí, es cierto. Es un espacio que funciona porque los dueños, y también lo veo en Café Rivas, sí. También lo veo en Duncan, los chicos. Pero me parece que es clave esto, es entender que la cosa funciona cuando está... Cuando el comediante o la producción no es un cliente, sino es un socio. Sí. Que a veces se pierde eso. Cuando sí. vas a una sala y te cobran una Coca-Cola, sos un cliente. Sí. Cuando vos vas y te dan una Coca-Cola porque viniste a laburar, como cualquier empleado que le dan una Coca-Cola al tipo que labura en la cocina, sí. Sos parte de la cosa, sí, me sí, parece. Sí. Son pequeños gestos, pero que cuando no están, se ven. Sí, claro. No es muy difícil eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, me gustó eso que vos dijiste... a mí me gustó mucho un texto de tu blog, Las 12 verdades stand-upistas. ¿Cómo buscan el blog? ¿Cómo es la dirección? El blog es estoestandup.blogspot.com. Bueno, ahí vos decís, por ejemplo, que sos comediante recién cuando podés decir pago mi alquiler sí. con lo que gano en el escenario. Sí, y básicamente cuando no tenés necesidad de que otro venga y te diga que sos comediante. A ver cómo es eso. Porque me parece que hay una tendencia... Yo soy sociólogo además, entonces soy bastante obsesivo con estas cosas de analizar sistémicamente, ¿no? las cuestiones. Hay una tendencia acá la necesidad de decir soy comediante, de imprimirse una tarjeta de comediante y de tratarse todos entre comediante, comediante, comediante, ¿no? Cuanto más me trato y me lo digo, y me parece que no pasa por ahí, ¿no? Hay como una ilusión. Cuando vos en un momento dado trabajás de esto y te matás trabajando y querés mejorar, etcétera, ya no hace falta. No hace falta ese sostén a través de del nombre. ¿Viste? Me parece que bueno, es bastante lógico también. Una de las cosas que yo noto mucho es que el stand-up te genera una especie de ilusión muy fuerte, una ilusión de identidad muy fuerte. No sé si vos lo has notado que... Sí, sí, sí, pero nunca lo había visto en teoría, nunca lo había puesto y en palabras. Fíjate que hay gente que ha sido 20 años o 30 años por ahí, ha sido abogado y de pronto sale a decirle al mundo que es comediante con una fuerza que no le decía que era abogado. Eso es muy loco. O sea, en la foto de Facebook nadie sale con el chalequito del médico, salen con el micrófono. Y es más, y te digo... ¿Trabaja en el paseo de la plaza como comediante? Claro, claro, eso es... Me parece que eso es como también para rescatar lo que es lo atractivo del movimiento y después empezar a separar algunas cosas, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, mira, creo que hay casos incluso de gente que hace teatro y lo hace ya profesionalmente, pero apenas puede hacer stand-up, la primera foto que lo identifica en Facebook, es con el micrófono. Ajá. Eso es muy curioso también. Sí, totalmente. O sea que, porque vos me podés decir, ah, bueno, pero es un oficinista, la verdad tiene más onda sacarse una foto con un micrófono que con un brillo barato. Podemos decir eso, pero no. Hay gente que viene de un arte, del arte teatral, y sin embargo, creo que esto tiene mucho que ver con el atractivo que da subirte a un escenario solo con tu texto y que la gente se ría. Esto es un masaje al ego que es imposible de rechazar casi. Me parece que eso es lo fuerte. Como me parece que esto es bueno porque te sostiene un movimiento al que se va sumando cada vez más gente. Pero por otro lado no es tan bueno por si se pierde la noción de que bueno, arriba del escenario no sos solamente un gracioso y importa poco el contenido de lo que digas, importa que estar, porque el ego me lo pide. Entonces está ese fenómeno. ¿Y qué debería ser, según entendés vos, lo que debe sostener a un comediante en el escenario? Vos decís, el ego no, ¿qué debería ser? Me parece que entendido en términos teóricos, diría, en el stand-up estás diciendo algo importante para vos, estás diciendo algo que rebuscaste en tu alma y querés, a veces lo querés decir porque tenés una enorme necesidad, y de tirárselo al mundo en una forma cínica, una forma irónica, y me parece que eso es lo fundamental. Obviamente que por el proceso de construcción del stand-up aquí, es claro que vamos a empezar yendo hacia el humor directamente, yendo hacia el humor más, más obvio. Más, sí, observacional, de cosas cotidianas. Sí, pasa esto. Creo que me parece que, por ejemplo, mira, hay un fenómeno que yo lo voy notando mucho haciendo coaching. La gente llega con pie remate. Uh-huh. Y a veces ese pie remate es simplemente una excusa para llenar el vacío de un monólogo que todavía no pueden llegar a construir. ¿Se entiende esto? O sea, no lo puedo. Entonces, me ha pasado una chica, me decía, yo ya sé que ese chiste es muy boludo. No, pero necesitaba poner esto para tener una suerte de relleno. Entonces, en vez de empezar a pensar, bueno, pará, vos lo que tenés que construir es un discurso humorístico. Discurso entendido como algo, como un relato propio, personal y con contenido. Después ves cómo llegamos a los remates, que es una cuestión técnica. Me parece que está muy en eso todavía, ¿sí? Estamos muy en eso. Me ha pasado charlando con alguna gente que empieza a tener la inquietud de contar otras cosas, que vienen y me dicen, yo veo a Bill Hicks o veo a George Carlin y no veo dónde está el remate. Y sin embargo, lo que analizábamos cuando me decían esto, yo también me ponía a pensar, es que hay una especie de tensión permanente en la que vos como espectador estás gozando y te estás riendo. Y tenés estallidos de risa, obviamente. Pero viene con un mensaje pero contundente. Sí, pero sí, si yo siempre digo lo mismo. Si vos ves el video de Bill Hicks, el American Dream, el documental, no sé si lo viste. No lo he visto, tengo que verlo. Bueno, hay un documental donde muestran la vida de él. Todo su crecimiento como comediante. Y el tipo empieza hablando de su familia y de las cosas más boludas del stand-up. Sí. Porque es lógico. Sí, sí, sí. Fue ganando confianza, experiencia. Terminó siendo un crítico de la sociedad norteamericana de la puta madre. Sí, genio. Sí. Pero me parece que también es medio pretencioso esperar que un comediante aparezca hablando. No, tenés razón. De hecho, estoy pensando, George Carlin hace un vuelco cuando ve el esta famosa detención en la que se lo llevan preso junto con otros espectadores viendo a Lenny Bruce, y el tipo cambia todo, cambia su persona escénica, cambia todo. Es cierto. Hay algunos comediantes que están empezando a ver eso, que están ya aburridos de lo que hicieron, que ya tienen experiencia y que empiezan a animarse un poco más. Sí. A mí me parece que, y esto es interesante, los primeros que empezaron con un movimiento distinto, que yo recuerde, identifico la primera camada de Diego Weinstein, sí. Rocco, Angelini, humor observacional, que fue donde empezamos más o menos todos los que estamos trabajando en el stand-up, sí. En Buenos Aires, o la mayoría. Yo me acuerdo que tengo recuerdos tuyos con Joe López, que ustedes tenían una búsqueda distinta. Tenían una búsqueda por el stand-up popular, por acercar el stand-up como herramienta a segmentos que hasta este momento no estaban muy, digamos, ni buscados, ni por clases más populares, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí, sí. ¿Es así esto? ¿Cómo nace esta inquietud? Mira, yo ahora que lo mencionaba, yo siempre hablábamos de esta cosa de tratar de argentinizar el stand-up, de que así como nos habíamos apropiado del rock, y para esto hubo que romper muchas cosas de la letra y de la música también, seguramente, había que apropiarse del stand-up. Sí, es una búsqueda que después yo ya seguramente la incorporé sin pensarlo demasiado. Me parece que, pero es cierto, me quedé pensando lo que decís, sí, inevitablemente vas a empezar por un material liviano, porque además, bueno, técnicamente todavía no estás. Y hay algo importantísimo, ahora que lo mencionaste, el gran tema, el gran dilema, para los que ya empezamos a transitar otros temas u otras formas para los temas, es que todavía no hay un público especializado, claro. No hay un público seguidor. Te pasa, esto es notable, vos estás haciendo un monólogo con observaciones, un tema común, y de pronto introducís algo que tenga que ver con lo político y la gente, incluso no porque tenga que tomar partido, simplemente porque cambió la densidad de tu discurso y ya no se entrega de la misma manera. Creo que esto también es algo que el público va a tener que empezar a entender. Sí. Tenemos que educarnos todos juntos en esto. Y para esto, pero me parece, por eso digo que es la otra pata, que serían las salas, darle la posibilidad al espectador de que entienda cómo es el ritual del stand-up, que es una cosa que esto uno lo puede confirmar cuando ve los videos de Estados Unidos. Digo, el comediante se transforma en una especie de portavoz del público que lo va a ver. No es simplemente un humorista que hace técnicamente determinadas cosas para provocar gracia, ¿no? Me parece que esto también es importante. El todavía nos falta un público especializado, seguidor, una crítica también especializada. Esto sería muy interesante, tender hacia una crítica especializada, porque nos tenemos que ganar el respeto también de todo el sistema teatral. Esto es otro tema. Sí, ¿no? La verdad que estoy de acuerdo que para quien hace teatro, por ahí el stand-up es un género menor o discriminado. A mí me chupa bastante un huevo, sí, ¿no? Porque me parece que demostramos que estamos vivos y que llenamos salas y que nos divertimos, nos llevamos bastante bien, hay camaradería, y creo que lo que vimos hasta ahora no es nada con lo que puede llegar a ser. Sí. Mi búsqueda, yo no sé, estoy de acuerdo que deberíamos primero ganarnos el respeto. De hecho, no hay ninguna entrega de premios en que el stand-up participe. Ni sí, aún. Y no es conveniente seguir haciendo esto de entregarnos premios entre nosotros, no, y postularnos. Eso digamos, estamos de acuerdo que es ridículo. Sobre todo cuando no se hace con humor. Con humor yo lo puedo entender. Sí. Sin humor, bueno, dejémoslo ahí. Pero digo, no parece ni cómico, que digamos que es un show mainstream. Claro, que claro. Es un show que vende más entradas que muchos teatros, obras de teatro tradicional. Sí. No aparece nominado. No te digo gana premios, no parece nominado a premios casi, sí. Entonces me parece que eso falta. Sí, yo creo que, a ver, comparto esto que decís vos de no estoy esperando la aprobación del sistema teatral, pero sí me parece importante que se legitime el stand-up como género, ¿sí? Esto me parece importante y esto creo, por eso digo, la idea de buscar una crítica especializada, algún grupo de investigación teatral de la universidad que diga, voy a seguir al stand-up porque es un fenómeno interesante. Esto me parece que es lo que... Hay un comediante escribiendo su tesis de comunicación sobre el stand-up. Bien. Leo... ¿El Leo Camiser, puede ser? Camiser. Claro. Sí, me dijo que estaba escribiendo una tesis sobre eso. ¿Cómo sentís que influyó tu título de sociólogo en el stand-up? Y vos sabés que yo empecé estudiando profesorado de lengua y literatura. Pero también empecé estudiando periodismo, lo abandoné, seguí profesorado de lengua y literatura, terminé, fui profesor. Y el de sociólogo ejercí dando clases también, muy poco tiempo. Yo tengo la sensación de que fueron todos como excusas para llegar a esta identidad. Parece que influye, para mí es el gran alimento todo esto que yo fui estudiando. Pero hago esta salvedad, si vos me decís, pero vos sos sociólogo, vos sos profesor. No. Yo quiero definirme y ser comediante. Hablando de teatro, que no quiero que se me pase, yo soy autor teatral. Yo este año recibí un segundo premio del Instituto Nacional de Teatro, la obra seguramente este año va a ser puesta. Yo no hago ninguna distinción entre eso, que se supone que es el teatro importante, y esto, ¿no? Quiero ser una especie de testimonio de que no, yo soy comediante. Está bien, ante todo sí soy autor teatral, porque además mis obras inevitablemente tienen humor. Entonces, que no se separa esto que puede ser un... ves, ahí tenés de alguna manera un premio te legitima, bueno, no se separa de lo que es la comedia stand-up. Que me parece que además, digamos, cargamos con la dificultad de, bueno, pero es humor, bueno, pero es leve, bueno, pero se hace en un café, y en realidad es muy difícil, bien hecho, es muy difícil. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo de demostrarles a los demás, no, mira, es esto. Y me parece que con esa legitimación van a venir otras, que es de las que estamos charlando, ¿no? El público, y otras cosas. Yo tengo una gran esperanza en que cuando lleguen a los, llegue a sectores populares, el stand-up va a tener un camino de masividad absoluto. ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Bueno, a ver, cosas que están pasando y que deberían seguir pasando y cosas que no. vamos a analizar. Me parece que, por ejemplo, el formato del stand-up es muy conveniente para los medios. La radio, la televisión, es muy conveniente. Para las salas de teatro también, ¿eh? Para las salas de teatro también. No, pero estoy diciendo en este sentido. Digo, vos tenés alguien que va y hace 4 minutos y te llena un espacio en la radio o en la tele. ¿No? Esto me parece que es un camino de masividad. Pero si no se hace una buena elección, si no hay filtro en estos comediantes, no me parece que la gente va a empezar a escuchar stand-up en la televisión o en la radio y va a decir, no me gusta, no es bueno. Aunque pasa con algunos espectáculos que vos ves que hay gente que dice, no, yo ya fui a tal lugar y no me gustó. Entonces, que es un camino, fíjate que ya se habla, se dice, alguien hace algún tipo de intervención medio monologada y dice, pero está haciendo un stand-up, claro. Se dice esto. Bueno, si la gente piensa que lo que hace la Nata es stand-up, estamos muertos, por ejemplo, ¿no? Pero está instalado, se instaló. Lo que pasa que me parece que bueno, para la masividad hace falta esto. Una apuesta personal es empezar a salir a trabajar al conurbano. Parece que hay infinidad de lugares y la gente del conurbano te lo agradece porque vos estás yendo a su casa, es un público muy desprejuiciado por ahí el prejuicio lo puede tener alguien de acá que dice, no, pero determinados temas... No, sí, adaptate. La última, adaptate, porque también una teoría mía es, no puede quedar un solo espectador fuera de tu show, fuera de tu monólogo. Si tiene 90 años, si tiene 10, busca la forma de incorporarlo. ¿Sí? Sí, yo estoy convencido. O tiene que haber un comediante que, o cada comediante debe hacer lo que le gusta y que el público que lo venga a ver es el que le gusta a ese comediante. Las dos cosas. A ver, por un lado... Y sobre todo en este momento. El día de mañana va a haber un comediante que es católico, digamos, y va a haber un público católico que lo va a ir a ver. Claro. ¿No? Entonces, pero no existe esto por el momento. Al margen, yo creo, bueno, en algunos aspectos... Estoy pensando con vos. Yo creo que hay cosas de nicho que a la gente le gusta ir a ver a este comediante o a esta persona. Más allá de que sea stand-up o si estuviera jugando la pelota... y dando el mensaje de jugando a la pelota, la gente lo iría a ver igual. Sí. Lo cual no es muy bueno. No sé, digo, la gente está yendo a buscar a esa persona, claro, y ese mensaje, y que le cuenten esa historia. Sí, no sé. Si es bueno o malo. Sí. Me parece que es eso. Bueno, no es muy bueno si no es buen stand-up. O si la historia es mala. Claro. Si ideológicamente es una cagada, pero sí. Entonces, yo no estoy seguro. Mi duda o el tema acá es, ¿el comediante tiene que adaptarse a todos o tiene que tener su línea y su pensamiento? A ver, voy a hacer una aclaración. Cuando digo adaptarse a todos, no me refiero a una cosa condescendiente con el público ni demagógica. No me refiero a eso. Me refiero a, hoy, vos vas, entras a una sala y tenés un público totalmente heterogéneo. En ese momento, en el acto de comunicación, no podés dejar afuera... A alguien, yo no me lo permito. Digo, si yo voy a hablar de un dibujo animado, como me pasa a mí, de los supercampeones, y yo sé que hay alguien que generacionalmente queda afuera, lo voy a hacer sentir absolutamente cómodo, se lo voy a informar en unos pocos segundos y va a agradecerme que lo incorpore al juego. Bien. ¿Sí? A esto me refiero, pero me parece que es importante porque si no también se forma una cosa de el comediante que llega, ponele, de una clase media alta y habla de todos consumos de clase media alta con un estilo además que corresponde a esa clase y me estás dejando afuera, porque a veces no es solo la información, también es la forma de plantarte, la forma de expresarlo, ¿Sí? En ese sentido digo. Después sí, me parece que es importantísimo. Yo, mira, yo tengo un show que se llama Gorilas que odian demasiado, que es un monólogo absolutamente político, unipersonal, y yo lo voy a hacer en locales partidarios. Me parece que, dadas las condiciones, y sobre todo en este momento, en el país que está tan dividida la cosa, es imposible hacerlo en otro lugar. Entonces, ahí sí comparto plenamente, ¿no? Además que tiene ese objetivo, ir, comunicar esto a determinado público y que este público lo pueda compartir, lo pueda ver. Sí, en ese sentido, pero lo otro no, para mí es una cosa que lo tengo siempre muy presente, porque inclusive hay temáticas que vos estás tocando, una temática por ahí de sexo un poco más fuerte, me ha pasado últimamente con una chica que también es que estoy coacheando, en donde buscamos la forma de aflojar determinados aspectos y que el público más grande lo pueda compartir. Que necesariamente ese público va a tener resistencias y se lo gana al público. Se lo gana por un costado mucho más naif y está diciendo lo mismo. Sí, en ese sentido me parece que es importante. Entonces, hacia la masividad también. Entonces vos decís, para acercar el stand-up, una cosa es incluir al público. Sí. Ir al conurbano. Sí, sí. ¿Cómo sí. hacemos esto? Y mirá, en mi caso yo... Exacto, contanos. La idea es empezar... Yo empecé a ir a algunos lugares del conurbano. O sea, yo... ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? ¿Contactás a bares? Contactar a alguien y ir. Yo en mi caso tengo la ventaja de que voy solo. Puedo ir solo también. Esa es otra ventaja, digamos. Y además, bueno, es por otra parte es un camino de trabajo que hay que me tengo que generar porque... Acá estamos como muy apiñados todos en el centro, ¿no? Es un tema. A mí me gusta cuando me llaman y voy a todos lados yo, además. Voy a todos lados. Eso me parece que... Mira, no quiero que se me pase este tema. Yo creo que es importante que el comediante que tiene oficio, que tiene años y que ya está en un buen nivel, se mezcle con todos. Porque es el espíritu del stand-up también. ¿Se entiende esto? A ver, desarrolla. Me parece que, ¿sabes qué? A ver, si yo vengo y le digo a la gente, yo quiero hacer un acto de docencia, soy docente de stand-up, entonces, pero además vos esa docencia la demostrás permanentemente. Si vos venís con las tablas de la ley del stand-up, bajando del monte Sinaí y diciéndole, el stand-up es esto, la gente, por más bien intencionado que seas, lo va a tomar como una actitud soberbia y va a decir, bueno, pero este tipo, ¿cuándo se mezcló con nosotros? ¿Cuándo vino a ver shows? Y puede ser la actitud mejor intencionada, ¿eh? Y que realmente, por ahí, porque te está doliendo cómo se está haciendo el stand-up y vos pensabas que iba a ser otro camino y querés indicar esto. Y no es bueno. Y me parece que mezclarse permanentemente... Primero que estás respetando el espíritu del stand-up. Es Seinfeld en Comedian, en el documental, cuando el tipo va y dice, mira, hay un después del enano que hace stripper, el enano stripper, quiere decir, voy. Primero es esto. Segundo es el entrenamiento y es el riesgo, porque el stand-up es un salto mortal permanente. Entonces, si te presentaste y viene un pibe que recién empieza y por carisma esa noche le fue mejor, violín en bolsa y bancárselo. Y después me parece que es una forma también de decirle, una forma no soberbia, de decirle a la gente, mira, estas cosas se hacen así. Por más que ahora cuando yo lo digo aparezca soberbio, ¿no? Pero esto se hace así, es un buen espejo. Sí, me parece que es importante, porque si no sabes qué pasa, hay otro fenómeno que a mí me asusta un poco, que es el tema de las capillas. La gente se va cerrando como en capillas en stand-up. O sea, es cierto, somos una comunidad, pero dentro de esa comunidad hay mucha capilla. O sea, está la capilla del pibe que salió recién y que tiene cierta edad, nos juntamos, hicimos un espectáculo en la plaza, tenemos nuestro banner, ya somos comediantes, nos decimos comediante. En Facebook, me acuerdo de Emilio González Moreira un día que decía hay que prohibir la palabra genio en Facebook porque le ha hecho mucho daño al stand-up. O sea, genio, ídolo, capo, maestro. Y nos la creemos entre nosotros y nos cerramos. Está la capilla por ahí del mediático, la capilla del cool, del ABC1. Y es mala, toda pequeña mafia atenta contra el espíritu de desarrollo. ¿Sí? Me parece que es. Me parece que sí y no. A ver. Me parece que es inevitable. Puede ser, pero tengamos presente que existen y que por ahí algunas se pueden resquebrajar un poco más. Sí, pero mientras que no hagan daño al resto, a mí me parece que el problema es cuando alguien hace daño al género. Sí. Cuando alguien se cierra pero no hace daño, hay un grupo, por ejemplo, de stand-up de chicas en el Paseo de la Plaza. Sí. Que no están vinculadas con la comunidad, si querés, de comediantes. Sí, sí, sí. No sé si las conoces. No, no, no. Valeria André y otra chica que no. Sí. Hacen conchuda. Sin embargo, les va bárbaro, llenan, la gente se caga de risa, la sí. gente se va re contenta y hacen la de ellas. Y no se vinculan con los demás. Yo creo que les gustaría por ahí vincularse un poco más. Les tocó, se armaron así y hacen su rancho aparte y les va bárbaro y me parece que. Y no dañan a nadie. Está bien, a ver, espera, me permitís varias cosas. No, yo me refiero a gente, a los que estamos dentro del circuito y estamos por ahí. ¿Qué pasa? Me parece que la capilla, cuando digo la capilla, digo cuando te empezás a llamar. O a levantar el ego entre cuatro, cinco, y tenemos este evento nosotros, tenemos esta. La capilla ahí atenta, porque realmente digo, todo bien con que bueno, vaya un grupo y se adueñe de una sala o se adueñe de un circuito de eventos, supongamos. Pero me parece que a lo que voy es a cuando esto de alguna manera. Debilita el género, ¿entendés? Esto debilita. Por más que. El ejemplo que me estás dando, no me estoy refiriendo a ese tipo de ejemplo. Tampoco, a ver, puedo decir algo. Hay gente a la que no respeto porque no viene del stand-up y de pronto, y conociendo bastante de la historia de alguna gente, se muestra como profesores de stand-up y bueno, cuando vos. Hay gente que ha asistido, mira, hay gente que yo he tenido gente que ha venido al taller, a mi taller, dos o tres clases, a la tercera clase ha dicho, tengo un material, quiero probarlo, ese material no ha sido escrito por esta persona, encima me afanaron cosas a mí, en mi propia cara. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, que después esta gente aparezca haciendo, dando clases y diciendo, bueno, por lo menos que tenga la. Está bien, si, que se aparten, está bien, y no hablo más. Porque, digo, no, en este sentido. Esa gente sí le hace daño. ¿Cómo? Esa gente sí le hace daño. Claro, por eso, como mencionaste esto, yo menciono esto y no hablo más. No, pero digo, el tema es ese, ¿viste? Es cuando yo veo que hay gente que sí hace daño. Sí. Y hay gente que veo que no hace daño. A ver, porque el tema de los daños también, mirá, yo digo, se critica mucho al que saca alumnos cada tres meses en cantidades industriales. También, pensemos esto, dejemos los enconos personales de lado. Digo, no está bien, no está bien, no lo. Bueno, no lo apruebo, pero también es uno de esos desarrollos que no se pueden evitar. Y por otra parte, está demostrando la vitalidad del género. O sea, si tenés 100 comediantes en 3 meses que son un desastre, si nosotros, los que tenemos más oficio, empezamos a mostrar, bueno, pero en realidad el stand-up se hace así, y hay una cantidad de gente, que como me pasa a mí, empieza a decirme, quiero entrenar con vos, ahí empieza a pasar otra cosa. O sea que yo veo que hay gente que quiere seguir haciendo impro, clown, empieza a hacer seminarios. Entonces es muy vital el género. Ahí en ese sentido es muy vital. Con lo cual, bueno, sí, no es bueno que haya 100 comediantes convencidos de que lo son, pero creo que también se puede llevar esto. Se puede llevar hacia otro lugar. Sí, también. Por ahí, el comediante ese. Si es piola se va a dar cuenta y va a volver a estudiar con otro y claro, va a mejorar. Claro, pasa, ocurre esto. Entonces, ¿hasta qué punto, viste, se puede decir? Porque si, digamos, si pensamos en un desarrollo químicamente puro, que tendría que ser, no, tendría que haber 5 escuelas y que cada una de estas escuelas saque 10 comediantes que sean excelentes y de esta manera, ¿sabes? Y no existe eso, no existe. Entonces, Por ahí esto uno a veces se enoja un poco, pero yo tengo mis contradicciones frente al movimiento. Pero digo, después te das cuenta, bueno, pero es un desarrollo vital. Yo, mira, una pequeña anécdota. Cuando falleció Víctor Kurbar y le hicimos un homenaje en Funky, yo pensaba, Víctor es un tipo que ha tenido mucha vida social, ha sido psicólogo, etcétera. Pero los que le hicieron un homenaje es la gente que estuvo los últimos 3 o 4 años de su vida con él, en una actividad que él recién entonces desarrolló. Yo digo, frente a la muerte, que es algo tan definitivo, que haya este grado de camaradería, este cariño, producido porque nos cruzábamos en los shows, y bueno, me parece que es importante. Está hablando de algo que es... Yo ahí, ¿ves? Así como puedo criticar muchísimas cosas y decir, este tipo cómo se puede subir, o esta mina cómo se pueden subir, o quién le permitió que se subiera, ahí digo, no, acá hay algo más, ¿no? Cuando vos ves que hay cantidad de gente que está subiéndose y generando esta movida, ahí digo, algo hay, es respetable. Sabemos que, digamos, es muy claro que hay un signo de la época que es, diría Sigmund Bauman, un sociólogo ese que escribió, ¿viste? Mundo Líquido, Vida Líquida, dice que somos una sociedad de individuos en donde te han metido el chip de que vos tenés que ser individuo, individualizarte, ser personal, y finalmente somos masa todos de esa manera. Con lo cual el stand-up es perfecto, porque hay gente que se sube al escenario, se refunda su identidad. Hay casos, eso es interesante. O sea, ahora... Yo la mía. Yo era una cosa hasta los 30 y pico años, hasta que descubrí el stand-up. Claro. Y hoy mi vida es... Respiro estándar. Claro, esto, claro, claro, pero vos refundás tu identidad de una manera real y concreta. Hay gente que lo hace maquillando, ¿sí? Con lo cual, a ver, es lo que puede hacer, es lo que le da, pero también es un fenómeno interesante. Bueno, ahora me llamo de tal manera. Y toda esa comunidad lo empieza a reconocer. Digo, cuando esto... no daña, como vos decís, cuando esto no daña, cuando, porque hay personas que a partir de ahí empiezan a ocupar lugares, hay contactadores sociales seriales que te empiezan a, bueno, ahora conseguí acá, y son malos, hay gente que es mala, y decís, bueno, si daña, es una joda, pero si no, también es otro fenómeno interesante, y sobre todo también, tengamos en cuenta que Buenos Aires es una ciudad que tiene 400 espectáculos semanales, es una desmesura de teatro, muchísimos son malos, entonces cuando nos critican también, bueno, es un género que recién empieza, nadie conoce demasiado bien las reglas todavía, y es vital, claro. Tengo 1000 preguntas, 1000 temas más para armar, pero lo dejamos para el próximo. Dale. Dale. Gracias a vos, vamos. Esto es Easy Taxi, una aplicación para el teléfono que te permite llamar a un taxi con un solo clic. Y funciona así. Abre la aplicación y pulsa Pedir un taxi. El Easy Taxi detectará tu ubicación utilizando el GPS en el teléfono y luego llamará automáticamente al taxi más cercano a ti. Y mientras esperas el taxi, puedes comprobar el nombre del conductor, el teléfono, el modelo del auto y seguir en el mapa al taxi mientras se aproxima. Y lo mejor de todo es que los chicos de Easy Taxi solo aceptan taxistas de confianza, con coches muy bien conservados. Ya no es necesario estar en la calle agitando el brazo como una cucaracha borracha o pasar horas en el teléfono pidiendo un servicio a una empresa de taxis. Easy Taxi. Tu taxi. A un clic.